Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 24 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Dionisio es un reconocido artesano del barrio de San Miguel. Durante 35 años realizó los penachos que habían de portar los judíos en la representación del Via Crucis. Hoy celebra 100 años de existencia y le tenemos los detalles. En México, las amputaciones provocadas por el pie diabético mal atendido es preocupante, pues anualmente se registran unas 20.000 intervenciones, de las cuales el 85% se podrían evitar. El reglamento para la gestión ambiental en el municipio de León sufrió algunas modificaciones. Estas se realizaron con la intención de aplicar castigos severos a quien atente contra la flora de la ciudad. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el secretario de Economía y Delfonso Guajardo Villarreal y el alcalde Héctor López Santillana encabezaron la inauguración del foro Global Logistic Innovation. Durante su intervención en el acto, el mandatario estatal afirmó que el tema de la logística debe ser un punto nodal en el desarrollo de todas las ciudades. México debe estar preparado y tener alternativas ante cualquier escenario que se presente en las mesas de trabajo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Así lo reconoció el secretario de Economía y Delfonso Guajardo Villarreal durante su participación en el acto inaugural del foro Global Logistic Innovation. La diversificación de la industria en León ha permitido que la tasa de desempleo en el municipio se reduzca prácticamente en un 50%, al pasar de 50.000 desempleados a 25.000 en los últimos 2 años. En la información policiaca, agentes de tránsito municipal montaron guardia en donde sería velado su compañero que fue asesinado mientras trabajaba como operador de Uber, a pesar de no contar con permiso de la dirección. Dos elementos de la Policía Municipal de León resultaron lesionados al caer en su patrulla a cargo a un barranco en la zona conocida como el Derramadero, en la comunidad Agua Caliente, a las 6 horas de la mañana de este miércoles. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.